Para el siguiente trabajo se incorporan de nuevo al grupo Guim Serradenzafern y Roger Crespo, quienes también participaron en los conciertos en directo del disco de aquí. Y en noviembre del 2010 publican su cuarto álbum de estudio, Extractes de un diario. Este disco, más rítmico, extrovertido y melódico que sus predecesores, y en nuestra opinión más flojo, explora el maridaje entre los paisajes sintéticos de regusto fantasmagórico, la psicodelia pop y la melancolía urbana a través de breves instantáneas sonoras. En abril de 2013 publican su quinto álbum, Darder, un cóctel de dark ambient, krautrock etéreo y melancólico que parece olvidar algunos de los referentes con los que siempre se había asociado al grupo. Thank you. Y ya vamos a pasar al siguiente concierto, que tendrá lugar el próximo viernes 12 de febrero en la Sala de Columnas del Círculo de Bellas Artes en Madrid. Se trata de Boris Divider, veterano productor madrileño, el cual ya acarrea unos cuantos años de música electrónica en sus espaldas, publicando con diversos alias, y es una de las referencias más importantes de nuestro país en cuanto a electro se refiere. Boris Divider, con más de 20 años de trayectoria musical, inaugura con este directo audiovisual la nueva edición de Frontera Círculo Ámbar. Previamente volcado en la electrónica de club, su trabajo ha virado hacia un tipo de creación caracterizada por el sincronismo entre el audio y el vídeo. Es imprescindible, para aproximarse a Divider, tomar en consideración su interés hacia la música electroacústica de corte secuencial, que constituye uno de los pilares de la trayectoria de este músico, productor y compositor audiovisual. Sus dos últimos trabajos, Deflector, Attractor, del año 2014 y Exascale, del año 2015, testimonian una presencia de líneas de sinte analógico, ritmos industriales, drones y, sobre todo, renovación continua. Influenciado por la ciencia ficción, tanto de Isaac Asimov como cyberpunk en la línea de Blade Runner, fue en los comienzos de la década de los 90 cuando el joven madrileño comienza a trastear con ordenadores, sintes, secuenciadores y samplers. Boris Divider crea una música de corte electro con influencia de la música industrial e incluso del EBM más primitivo, como consecuencia de su visión de una sociedad automatizada en un mundo rodeado por las máquinas. En 2003, y tras varios problemas de distribución de su obra, funda el respetado sello Drivecom para acabar con estos problemas y poder tener el control sobre todo el proceso creativo. Como músico, uno de los puntos fuertes de Boris es el directo. El polifacético artista ha desarrollado un directo en el cual no se usa ningún tipo de ordenador. Boris toca los sintetizadores, secuencia las cajas de ritmo y controla las voces a través de robóticos vocoders en completa sincronía, haciendo de cada live set una pieza única con la improvisación milimétrica y mecánica del electro más implacable. Sus últimas actuaciones y referencias cuentan, además, con una gran influencia de la escuela electrónica berlinesa de los años 70, así como de los sintetizadores vintage y secuenciadores analógicos. Os vamos a dejar hasta casi el final del programa con nuestros temas preferidos de Boris Divider, empezando desde sus temas más antiguos, como Shadow Renegade, del año 2003, hasta parte de sus últimos trabajos hasta la fecha. Más información en www.borisdivider.com. Thank you.

Thank you.

Thank you. We'll be right back. Penúltimo disco, Deflector Attractor, lo último que ha sonado en nuestro programa de hoy, cuenta con la colaboración de Alec Stark, que remezcla Attractor. En nuestra opinión, incluso supera al original. Alec Stark es todo un clásico de la escena electrónica española y uno de los máximos exponentes del electro a nivel internacional. Empezó a componer en 1988, pero es más conocido por sus ediciones posteriores en multitud de sellos. Más información en alecstark.bandcamp.com. Thank you. El último trabajo hasta la fecha de Boris Divider es Exascale. El título del álbum hace referencia a la computación Exascale, que es como se llaman a los sistemas de computación capaces de realizar billones de billones de cálculos por segundo y que aún están en fase de desarrollo a través del proyecto HBP, que son las siglas de Human Being Project o Proyecto de Cerebro Humano. Os recordamos que tanto Balago como Boris Divider estarán actuando el próximo viernes 12 de febrero de 2016 en la sala de columnas del Círculo de Bellas Artes dentro de la nueva edición de Frontera Círculo Ambar. Más información en www.circulobellasartes.com. En este programa hemos estado a las locuciones una servidora, Moira Muñoz, y al control, edición de sonido y selección musical, César Paradies. Hasta la próxima.